Radio Ubrique. Deportes. Jueves 27 de octubre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, espacio en el que nos vamos a centrar en los próximos minutos en dos eventos deportivos, uno que tuvo lugar el pasado fin de semana y otro que va a llegar para el próximo. Hablamos en este segundo término del primer rally clásico Sierra de Ubrique de regularidad Sport, una prueba de nuevo cuño que organiza Escudería Ubrique y que se va a celebrar en nuestra localidad los próximos días sábado y domingo, es decir, dos etapas, fin de semana completo para los amantes del motor. No es una prueba a la antigua usanza donde vence el más rápido, sino al revés, vence el que consiga controlar con mayor regularidad la velocidad de su vehículo. Una nueva disciplina automovilística que ha surgido, que ha cogido protagonismo en estos últimos años, de tal manera que incluso Escudería Ubrique ha decidido organizar un rally en nuestro entorno natural, tanto en el Parque Natural de los Alcornocales como en la Sierra de Grazalema. Una treintena de vehículos finalmente participarán en este rally clásico Sierra de Ubrique. Recuerden también que este fin de semana no solo va a estar centrado en este evento, sino la gran cita del atletismo local va a tener lugar de nuevo el último domingo del mes de octubre. Hablamos de la 18ª carrera popular Nutrias Pantaneras. Hoy jueves se cierra el plazo de inscripción para esta cita que esta mañana contaba con un poco más de 400 corredores inscritos. Recuerden que el tope es 500 y que en estos últimos días es cuando se aglomera el mayor número de inscripciones, cuando se formalizan el mayor número de inscripciones para participar en esta prueba. Recuerden que la carrera popular Nutrias Pantaneras no solo tiene resonancia local, sino provincial e incluso regional. De hecho, en estas últimas ediciones se suelen dar cita atletas que pertenecen a la Federación Española de Atletismo, y cuando decimos pertenecen, que están bajo su reglamentación, bajo su disciplina, ya que la federación selecciona a estos corredores para participar en distintas pruebas del nacional y del europeo. Por lo tanto, estamos hablando de la flor y nata del atletismo andaluz, que se da cita en Ubrique, en la carrera popular Nutrias Pantaneras. El hecho que lo verifica es que en estos últimos años todos aquellos atletas que han conseguido subirse al podio con los que hemos tenido la ocasión de hablar, todos pertenecen, como decimos, a lo que es los equipos de la Federación Española de Atletismo. Y suponemos que este año no va a ser menos, y también se van a dar cita los mejores atletas de Andalucía. Es por lo que la victoria está tan cara, incluso entrar entre los 10 primeros es toda una odisea, sobre todo para los corredores ubriqueños, que en estos últimos años son pocos los que han conseguido colarse entre esos 10 primeros. Esperemos que este año se consiga, y por qué no, podemos tener por fin un ubriqueño alzándose con el título de campeón en la carrera de las Nutrias. Una tarea harta complicada, y lo más positivo en lo relativo al deporte local, sin duda, que podemos destacar es la alta participación. El año pasado se superó ampliamente el centenar de corredores, esperemos que este año siga de la misma forma. Y aparte de estas dos citas, también vamos a hablar de una que tuvo lugar el pasado sábado, la tercera travesía de mujeres Ronda Ubrique, en la que participaron más de medio centenar de mujeres de todas las edades, que recorrieron esos 40 kilómetros, cerca de 40 kilómetros, que separan las localidades de Ubrique y Ronda. Vamos a tener en unos minutos la ocasión de conocer un poco más sobre el desarrollo de esta jornada que tuvo lugar el pasado sábado con sus organizadoras, con Paola Morales y Encarnación Rodríguez, que nos van a dar todos los detalles de lo que fue esa cita, y además nos van a contar cómo surgió la iniciativa de organizar una marcha, una travesía exclusivamente solo para mujeres.

objective of perspective. I need to try and get a bigger eye. Open wide. Bloodwood flowers in my gaze. Walk about in a sunny day. Seis y 27 minutos de la tarde, vamos a arrancar recordando ya las citas del fin de semana. Ayer dejábamos una pendiente relativa al fútbol, ¿no? Era correspondiente al grupo cuarto de la primera provincial infantil. Nos quedaba pendiente el horario de esa espera, Ubrique Unión Deportiva. Finalmente será el sábado a las 11 de la mañana en el municipal de Espera. Por cierto, aprovechamos para recordar que el equipo alevín también jugará en Espera, pero lo hará el viernes a partir de las 6 de la tarde. Que el cadete jugará en Ubrique el sábado a las 12 del mediodía frente al Godonales en las pistas de atletismo. El prebenjamín también juega en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja el sábado a partir de las 11 de la mañana. Y por último, el conjunto del Ubrique Atlético jugará en Jerez, ante el San Benito, el domingo a partir de las 10 de la mañana. Otra cita a la que tenemos que hacer referencia es la cuarta edición del Duatlón del Pavo. Recordemos que ha vuelto a haber cambio de fecha en su celebración. Finalmente será el 11 de diciembre. La fecha inicial, la que se quería finalmente desde un inicio, desde el comienzo, la que se quería plasmar, la que se quería poner como fecha de celebración. Diversos motivos les hicieron retrasarlo una semana, programarlo para el 18 de diciembre, que tenía el inconveniente de coincidir con una de las pruebas deportivas con más participación de toda Andalucía. Hablamos de la media maratón de Sevilla, Los Palacios. Finalmente, y por varios inconvenientes que también puso la Federación Andaluza de Triatlón, recuerden que este año la prueba es federada, y además de algún que otro organizador, se ha decidido que ese cuarto Duatlón del Pavo se celebre el 11 de diciembre. El plazo de inscripción se va a abrir el 7 de noviembre. Las bases se pondrán en el blog de la Asociación Ciclista de Ubrique, que es asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Y tan solo comentar que este año pierde su carácter meramente local para abrirse a todos aquel duatleta de fuera de nuestra localidad que quiera participar. Recuerde que será el 11 de noviembre. Y también quisiéramos recordar una cita que va a tener lugar este fin de semana aquí en Ubrique, el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal, insistimos, porque es el primer partido que va a jugar el equipo ubriqueño de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala, el primer partido en casa, primer partido oficial de lo que es la liga comarcal, la liga provincial de fútbol sala. El rival será Arcos. Y bueno, ya ayer lo pedíamos, hoy volvemos a insistir, todos los aficionados que acudan a apoyar al conjunto ubriqueño que nos representan este año, el equipo que nos representa en ese campeonato comarcal o provincial de fútbol sala. Este puente va a haber actividades deportivas que no van a celebrar competición. Por ejemplo, hemos estado siguiendo durante todos estos fines de semana los resultados, los distintos resultados del Club de Tenis de Mesa de Ubrique. Este fin de semana descansan en todas las categorías y por eso no hemos comentado los horarios para esta próxima jornada. Al igual ocurrirá en algunas disciplinas deportivas que no comentamos precisamente por eso, porque aprovecha perdón, este puente para hablar o para a tomar un descanso en la competición. La modalidad deportiva que no va a tomar un descanso este fin de semana, sino todo lo contrario, es el automovilismo. La pasada semana, la pasada semana teníamos la ocasión de disfrutar con el Rally Sierra de Cádiz, este pasado fin de semana, y este que llega, pues una cita aquí en nuestra localidad, ese primer rally clásico Sierra de Ubrique. Vamos a conocer más la última hora de esta prueba con el presidente del equipo organizador de escudería Ubrique, que lo tenemos al otro lado del teléfono, a Pedro Carlos García. Pedro Carlos, buenas tardes. Sí, protagonista. Buenas tardes. Todo listo y preparado para lo que va a ser la gran cita del automovilismo clásico en la Sierra de Cádiz, y para la que vais a contar finalmente con 30 pilotos, 30 vehículos, ¿no? Sí, al final han sido 30 inscritos. Y nada, esperábamos, está bien, la inscripción es una inscripción buena. Teníamos un tope máximo, como ya dijimos anteriormente, de 45 y nos hemos quedado en 30. No está mal, está bastante bien. Otras pruebas, por ejemplo, lo que son rallies de velocidad, que tienen su modalidad también de regularidad, el número de vehículos suele estar entre 10, 15, por lo tanto, la inscripción que habéis tenido es bastante buena. Y a pesar de que casi coincidía con el Sierra de Cádiz, que en parte también os ha podido restar algún que otro vehículo, ¿no? Sí, efectivamente. Ese ha sido un inconveniente fundamental que hemos tenido, porque ha habido varios de los que han corrido el Sierra de Cádiz que tenían previsto venir aquí a correrlo, ¿no? Y han corrido uno otro y en cambio ha habido otros que van a correr este, ¿no? La proximidad de las fechas con el Sierra de Cádiz ha sido un hándicap bastante importante que hemos tenido, porque el problema ha sido que solo hay un fin de, o sea, que no hay fin de semana de por medio, que de un fin de semana al siguiente. Y eso ha sido fundamentalmente lo que nos ha restado los 8 o 10 que habíamos previsto. De estos 30, ¿qué montura destaca que puede hacer las delicias de los aficionados al automovilismo? Recordemos que son coches históricos, bueno, con más de 25 años, ¿no? No, los coches históricos es más de 25 años, lo cual hay un poco de todo. Hay todo tipo de coches que sea siempre por encima de 25 años, pero vaya, ahí están inscritos un par de Porsche 911, están inscritos también, hay un Ferrari, luego están los 124 FU, en fin, que hay coches, lo que se llaman los clásicos populares, que son bastante interesantes y además coches muy vistosos y la mayoría de ellos muy bien cuidados. Sobre todo para algunos que añoramos o años anteriores, ¿no? Podemos ver vehículos que tuvieron una vigencia total hace más de 25 años, como decimos, pero que se encuentran en perfecto estado de conservación. Sí, claro, claro, tienen que estar perfectamente porque además el tute que le vamos a dar este fin de semana por esta sierra arriba, sierra abajo, no, como no anden bien, no llegan, claro. Recordemos, el sábado tendrá lugar la primera etapa, que serán un total de 170 kilómetros, 130 cronometrados, divididos en 5 tramos. Y la zona más o menos donde se va a desarrollar será el Parque Natural de los Alconocales, ¿así? Así es, así es. Y el sábado salimos a las 6 de la mañana, perdón, de la tarde, a las 6 de la tarde de la Avenida España, y tendremos un parque de exposición en la propia avenida para que se puedan ver los coches, y luego la llegada esperamos que sea en torno a las 11 de la noche. Ya el domingo la salida es a las 9 y media, con lo cual salen a medio minuto para tener tiempo, porque también salen las nutrias a las 10. Recordemos que el domingo serán 154 kilómetros, 98 cronometrados, dividido en 8 tramos, y que el lugar donde se van a desenvolver será la zona ya del parque de Grazalema, ¿no? Sí, efectivamente, por toda la zona esa está todo el recorrido previsto. Y bueno, ya nos lo has comentado, que van a estar expuestos en la avenida en la jornada del sábado, antes de que comience, de que arranque lo que es la prueba. Antes, por la mañana del sábado, tendrán lugar las verificaciones, ¿no? Efectivamente, a partir de la estamos allí a partir de las 12, pero en torno a las 2 eso estarán todos los coches expuestos, para que a las 6 de la tarde ya estemos todo previsto para salir, y luego la entrega de premios del domingo será en torno a las 5 de la tarde. ¿Las verificaciones y la entrega de premios en la Plaza de Toros? No, las verificaciones y entrega de premios lo vamos a hacer todo en la propia Avenida España. Cosa que se ha modificado, en principio estaba previsto menos, ya. Efectivamente, al ser menos coches y eso, pues lo vamos a tener previsto ahí. Como comentas tú, la salida del domingo se ha adelantado para no entorpecer lo que va a ser la carrera de la Nutria, en la que ustedes insistí que no vais a perjudicar, no va a haber ningún problema, ¿no? Para nada, está todo previsto, incluso la policía local también, los propios policías locales tienen que ir luego a la propia carrera de las Nutrias, son 30 coches que saliendo, tienen que salir en punto a las 9:30, sale el primero obligatoriamente, son 15 minutos, con lo cual a las menos cuarto ya tenemos toda la pista despejada y son dos, hemos cronometrado 2:30 para la salida máxima del tiempo máximo de salida de Ubrique, del último coche, con lo cual tenemos tiempo completamente de sobra. Se da la circunstancia, porque algunos lo comparan y lo asimilan, ¿no?, con la subida, que no tiene nada que ver. Los no. vehículos de la subida solo exclusivamente son para la subida. Estos vehículos tienen todos sus papeles en regla y están no, para claro. circular, ¿no? Y no vamos a... no. Seguramente hay alguno que a lo mejor tenía el temor y si hay una avería, pero seguramente los coches están en perfectas condiciones, ¿no? No tiene nada que ver, no tienen que ver. Son coches normales, coches de calle, antiguos, pero con su seguro, con andando normal, con su ITV... sin problema ninguno. En principio no hay ningún problema porque no son coches que salgan como la subida ni nada de eso, ni se sale como la subida corriendo ni nada de eso, porque las medias autorizadas no se pueden pasar de los 50 kilómetros por hora. Porque recordemos aquellos ya son normales, sí, normal y corriente. Te decía, Pedro Carlos, aquellos profanos de esta modalidad automovilística, de lo que es la regularidad. Recordemos que la competición en sí, de lo que se trata es de controlar la velocidad, no de ir a mayor velocidad, ¿no? Efectivamente, es una media que se saca por todo el recorrido y hay unas balizas puestas que son que controlan en el momento de paso del corte del vehículo, con lo cual registra un tiempo. Gana el que se queda a cero. El que por defecto va más rápido suma penalización y el que va más lento igualmente. Bueno, ahora, para ver los vehículos en la salida y en la meta, porque no es una prueba, no es precisamente una prueba que se disfrute viéndola en una cuneta, ¿no? No, esto no es una prueba de cuneta en sí. Esto es una prueba que se ve en la salida. Son coches vistosos y son coches hechos pero el sitio de verlo es en la salida, que tampoco salen como una subida, no, es el sentido de una salida no, normal, porque ellos tienen que ir cumpliendo los márgenes de tiempo. Y además, no solo márgenes de tiempo, sino también las normas de circulación, los límites de velocidad y todo, porque no está la carretera cortada. Efectivamente, la carretera está abierta para todos y puede que alguno encuentre un camión de corcha, por ejemplo, por poner un ejemplo, un inconveniente del tipo que sea, con lo cual penalizará por exceso de tiempo. O sea que también tiene que ir también con el libro de ruta, mirando los cruces, no es equivocándose en los sitios, y es una modalidad, suelen ser personas más mayores, suelen ser personas de 50, 60 años, son matrimonios con su cochecito que echan el fin de semana en el pueblo, que además eso tiene un atractivo turístico muy grande, porque en este caso son 60 o 70 personas que nos vienen, algunos con hijos y tal, y que bueno, nos vienen el fin de semana aquí, que nos conocen, en fin, promocionar el pueblo. No podemos hablar de los tramos en concreto porque son secretos, ¿no? Efectivamente. Los tramos son secretos, los tramos y además el posicionamiento de las balizas igual, porque si no iría a la velocidad exacta, si el piloto supiera iría en el punto a la velocidad exacta, con lo cual las balizas ni se ven ni se saben dónde están. Esta prueba es puntual para el Campeonato de Andalucía de regularidad. ¿Qué otras pruebas hay dentro de este campeonato, Pedro Carlos? Sí, esto hay muchas, es un campeonato además que está tomando en estos últimos años un auge muy muy grande. En Granada hay varias pruebas, el Sierra de las Nieves, hay varias pruebas por Granada, en torno al Pujarra. En Córdoba hay también un par de pruebas, en Jaén también lo hay, y es una modalidad que se está asociando mucho al tema turístico, a la promoción turística de los eventos. Vamos a hablar de rally turismo, ¿no? Efectivamente, es una manera de hacer turismo y rally. Bueno, pues ya saben, esa cita va a tener lugar este sábado y este domingo, sábado tarde, domingo por la mañana, el sábado por la mañana, verificaciones administrativas y técnicas que tendrán lugar, nos comentabas, en el centro en la Avenida de España. Será en la zona central, suponemos, ¿no? Sí, en toda esa zona vamos a vamos a habilitarlo para que además se queden allí ya los coches y sea un parque de exposición para que la gente de allí los vea. Pues Pedro, vamos a aprovechar también unos minutitos, ya que te tenemos aquí, para comentar algunos temas de actualidad del automovilismo, que nos gusta comentar pues con la gente que sabe, como por ejemplo lo que nosotros ya hablábamos el pasado jueves en nuestra sección de motor, que por fin ya tenemos un campeón andaluz, un campeón de España andaluz en montaña, ¿no? Sí, sí, estuve hablando con él, lo estuve felicitando, se alegró también. En fin, yo me he alegrado mucho de que no sea tanto fombona, que haya espacio para otro, ¿no? Y además le ganó claramente. Me lo estuvo contando que incluso le tuvo que prestar unas piezas, que un problema que tuvo el mismo sábado Fombona, y que le prestó un plano bajo, en fin, le estuvo prestando unas piezas y que le ganó claramente la siguiente prueba del domingo. Porque en este caso el campeonato de España se ha dilucidado en la última prueba. La última manga de la última prueba. Ha habido mucha... Ya por fin tenemos un campeón andaluz y, hombre, además contento, porque es un buen amigo y un buen amigo de Ubrique. Ha sido una lucha muy igualada hasta el final, y lo que tú comentabas es que hay feeling entre Aznar y Ubrique, y eso a pesar de que la suerte casi nunca ha estado con él aquí en nuestra localidad, ¿eh? Aquí es una prueba que se llama Fombona, la verdad es que sí. Pero que nada, hombre, hemos tenido muy amigo nuestro y además... Y teníamos muchas ganas, sobre todo, de que variara el campeón. Bueno, Pedro, ¿cuándo se conocerá la fecha de la subida 2012? La fecha de la subida 2012 estamos ya pendientes, ya la tenemos inscrita, pero estamos pendientes de confirmación por parte de la Federación Internacional y de la propia Asamblea de la Federación Española. Este pasado fin de semana estuvimos en una reunión de la Federación Española, y estuvimos viendo todos los organizadores planteando que eso, que va a ser un año muy difícil, que las perspectivas no son nada buenas y que, hombre, hay que sacar el campeonato para adelante. En cuanto a la fecha que tú me has preguntado eso, pues puede ser, hay muchas papeletas de que sea el día 22 de abril, 21 y 22 creo que es. No tengo un calendario aquí, pero creo que son esas fechas, sábado y domingo 21 y 22. O sea, digamos que... Oficialmente no lo podemos confirmar todavía hasta que no nos asignen la prueba ya definitivamente. Decía que esa es la prueba que ustedes, esta es la fecha que ustedes pues proponéis, ¿no? Y luego las tienen que admitir en las distintas federaciones. Efectivamente, el problema de esto es que tiene que coincidir la asamblea de la FIA, que por lo visto es el día 20 y algo del próximo mes, o el 19 o por ahí. En Austria, a partir de ahí lo tiene que decidir la española, coincidente con la española, y en definitiva se tienen que poner de acuerdo dos entidades. Pero en principio parece que va a ser el día 21 y 22, porque también tenemos que jugar con una prioritaria que está delante nuestro. Nosotros somos campeonato de Europa, pero tenemos cerca un campeonato del mundo que son las motos de Jerez. Uh-huh. Y tienen prioridad sobre nosotros. Pues estaremos pendientes también de conocer cuál es la fecha definitiva. Se baraja esa, 21-22 de abril. Y antes de despedirnos, ya que nos comenta que has estado en esa reunión de la Federación Española, ¿qué augurios hay para este 2012, lo que a número de pruebas se refiere en el nacional? En principio hay seis, parece que son seis las que hay. Hay una que puede entrar, una nueva, que es la subida a la Covadilla, que en ciclismo se hace, en la Vuelta Ciclista y eso, la subida de la Covadilla, que es una entidad organizadora de Salamanca. Sí. Y luego el del País Vasco está así, creo que no sabe si se hará o no, y las demás, pues las clásicas, Santo Emiliano, Fito, nosotros, Ibiza, que también se hace, y ya está, y esas son las pruebas que hay previstas. El calendario puede llegar a 8, pero un mínimo de 6, y no parece que haya muchas más. El año es muy difícil y las papeletas son muy difíciles. Hemos hecho algunas propuestas que creo que han caído bien, y una de ellas es es hacer un campeonato de España de vehículos no homologados. Es decir, todos los que han perdido la homologación en el nacional, pues que puedan tener un campeonato de España. ¿Qué te digo yo? Pues, por ejemplo, un Sierra Cosworth, un Antonio Suárez, pues podría correr las pruebas del que un campeonato de España. No es que pueda correr, es que es un campeonato de España específico para esos coches. Ajá. Otros, Amador Jaén con el R5 Turbo, pues igual, ese tipo de coche que tiene la homologación perdida, pero que no dejan de ser unos coches vistosos y coches que, hombre, que son con un buen pilotaje, son coches muy interesantes. Y luego el problema de los Audi, que ya los Audi están a punto de perder la propia homologación, y que es un problema que hay que no, en fin, que no sé, porque ¿quién le echa la pata a los Audi? Nadie. Ahora mismo en el panorama no hay nadie que sea capaz de acercarse siquiera. Con la evolución que tiene para la montaña. Digamos que todo eso son ideas que se confirmarán o se estudiarán y luego se confirmarán en la Asamblea del Nacional, ¿no? La definitiva. Hemos acordado el acortar la entrega de premios, que nos parecía también que era excesivamente larga, trofeo primero grupo A, trofeo grupo, o sea, perdón, fase A, fase B, todo eso, y la entrega de trofeo va a ser la suma de los dos mangas. Aunque los tiempos vayan cada uno por su manga. Aunque de carácter a la clasificación general son independientes, ¿no? Efectivamente. Ajá. Y para acortarlo para que sea más rápido. Y varios conceptos así, de ese tipo. Pues bueno, nosotros ya, Pedro Carlos, te emplazamos para cuando ya estén confirmadas las novedades, estar presente aquí en la emisora y adelantarnos, porque según lo que nos has comentado, algunas son muy interesantes y pueden dar también mucho juego a un campeonato venido a menos por eso de la crisis económica. Así es. Pedro, en principio agradecerte que nos hayas atendido una vez más y nada, desearte a ti, a tu equipo, por extensión, mucha suerte a Escudería Ubrique en la organización de este primer Rally Clásico Sierra de Ubrique, donde esperemos que se dé todo como se tiene que dar, no haya ningún tipo de incidente y al final pues todos disfruten de un fin de semana de automovilismo. Pues muy bien, muchas gracias por todo. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta pronto. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Pues parece que vamos a tener un fin de semana repleto de actividades de toda índole. Quien quiera fútbol tiene fútbol, quien quiera automovilismo lo va a tener, atletismo también. Baloncesto es lo único que nos va a faltar porque casualmente los tres equipos del Cabo que han arrancado, que han comenzado ya la competición liguera, juegan fuera de casa. Tampoco vamos a tener a los Vampiros veteranos en fútbol veterano, porque descansan en esta jornada. Eso sí, como hemos comentado antes, vamos a tener fútbol sala y vamos a tener todas estas modalidades que estamos comentando en estos minutos. También ya, antes de adentrarnos en otro asunto, volver a recordar que hoy se cierra el plazo de inscripción de la carrera popular Nutrias Pantanera, 18ª edición. ¿Cómo se puede hacer todavía? Bueno, todavía no sabemos, a lo mejor a través de internet se puede hacer todavía ese ingreso de 10 euros en Cajamar, en una cuenta que tiene el club habilitada para tal fin. Y datos, nombres y apellido, si se pertenece a algún club, localidad y fecha de nacimiento, acompañado del resguardo de una copia del ingreso bancario, del resguardo de ingreso bancario, todo ello se remite a carrerasnutria2011@gmail.com. O si no, los ubriqueños lo pueden hacer en vez de a través de internet, presentando toda esa documentación que hemos comentado en el bar La Plaza. Shout at the crowd, wake them up, this anger's deeper than sleep. Not keep awake, what happened. Continuamos en Tiempo de Deporte. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de una actividad, una iniciativa que tuvo lugar el pasado fin de semana y que consistió en una travesía exclusivamente de mujeres, casi 40 kilómetros, que se patearon desde Ronda hasta nuestra localidad, la localidad de Ubrique. Tenemos aquí con nosotros pues a dos de sus organizadoras, de las organizadoras de esta tercera travesía de mujeres. Estamos con Paola Morales, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Encarni y Rodríguez, buenas tardes. El pasado sábado se celebraba esa tercera travesía, como hemos comentado, de mujeres, una jornada que los organizadores, en este caso vosotras, pues podéis calificar de rotundo éxito por el éxito de participación, ¿no? Casi medio centenar de mujeres. Cuando concebisteis esta tercera travesía, ¿esperabais esa respuesta? Pues no, yo me quedé un poco flipada. Cuando apareció tanta gente, habíamos quedado en el bar de la plaza y había mujeres que me habían preguntado, ¿puedo ir a la travesía? ¿Puedo ir a la travesía? Y le dije, pues asomarse a la plaza. Cuando yo vi tan cantidad de mujeres, me sorprendió un poco. Y eso, Encarni, a pesar de que la lluvia acompañó la jornada del sábado, la mañana del sábado, pero que en ningún momento amilanó a las participantes, ¿no? Se podía prever que quizás la mala climatología echara alguna para atrás, pero no fue así. No, porque ellas llevaban muchas ganas de hacerla y ninguna le molestó el agua, ni le molestó las cuestas, nada. Iban todas con mucha ilusión y nada, ninguna se retiró, ni ninguna se quejó del agua, ni nada. Uh-huh. En líneas generales, ¿cómo se desarrolló la jornada? Fenomenal. Un 10 a todas las mujeres que fueron. Porque había gente de todas las edades. Yo este año pensaba que alguna me iba a dar algún problema o algo, pero genial. La distancia, 40 kilómetros, sí. Una distancia larga, ¿no? Para una ruta, sobre todo teniendo en cuenta la orografía del terreno, ¿no? La verdad que un poco dura. No es fácil. Se lo estoy diciendo para la gente que se quiera animar el año que viene, que vayan entrenándose un poquito y así lo harán el camino más sencillo. Pero entrenándose un poquito yo creo que lo hacen. Y además cuando vamos muchas mujeres vamos hablando de una cosa, de otra, y así se hace más ameno el viaje. Hablando un poquillo del recorrido, ¿cómo es el que hicisteis el sábado? Salida desde Ronda, salida, ¿no? Desde Ronda. Luego paramos en el Calvario de Montejaque. De Montejaque, luego en el pueblo desayunamos, llegamos ya a los llanos de Liva y luego la subida del Puerto del Correo, los llanos de Republicano, Villaluenga y ya Ubrique. Para aquellas personas que no hayan hecho nunca esta ruta o aquellos que todavía no se hayan animado a dar el paso, ¿cómo es el recorrido? ¿Vais por sendero? ¿Vais por carriles? ¿Por carretera? ¿Cómo? Tiene pista, tiene sendero, tiene una subida de piedra, luego bajada igual. El primer tramo es un poco difícil. Y muchas cuestas. Tiene muchas cuestas también. Las mujeres, el primer tramo me dicen, ¿y esto va a ser así siempre? Digo, no, no, usted tranquila, que la primera cuesta, la famosa cuesta que le dicen, la cuesta del lagarto. Uh-huh. Digamos que es la que más o menos hace ver a las participantes donde se han metido, ¿no? Y dicen, uff, todavía nos queda. Digo, no, no, no, esto es fácil, esto es fácil. La engaño un poquito, pero bueno. ¿Y esa es la parte más dura del recorrido, la primera? No, la primera no. Hombre, la primera lo que pasa es que esto es en frío. La cuesta es muy pendiente y te parece que no va a terminar. Pero luego ya cuando pasan los llanos del IVA, el puerto del Correo es más trabajoso. Sobre todo la bajada. La bajada es muy trabajosa. Porque ya, por lo que a mí me han comentado, cuando se va llegando a Ubrique... Por la calera. La calera también está regular. Las participantes lo que echan de menos subir en vez de bajar, ¿no? Claro. Ahí es donde se nota también la dureza, ¿no? También en la bajada. También vienen cargadas ya de todo el camino y sí, se lo sienten más. No, pero no se quejan mucho. Tampoco. Bueno, ¿y cómo es la labor de organizar a una comitiva de 50 personas? Digamos, cada una con su condición física distinta, cada una de una edad distinta. Porque el objetivo principal de la travesía es salir todas juntas y finalizar todas juntas, ¿no? Como su nombre propio lo indica, la travesía. Pues es un poco difícil. Porque se te va un poquito de las manos la cuestión de tanta gente, porque antes salíamos desde Los Amarillos, este año hemos tenido que pedir un autobús, pero bueno, poco a poco van saliendo las cosas. En el recorrido, digamos que hay una especie de monitoras, ¿no?, que coordinan sí. Varios grupos, una va delante, otra va detrás, ¿eso cómo lo llevas a cabo? Pues yo generalmente voy detrás, pegando voz. Bueno, animando a las que se me quedan detrás, que se ponen a charlar y no hay manera de... Y les vi tirando y este año llevaba un altavoz y la animaba un poquito con la música del Titán y todo eso. Porque en torno a cuántas... Ustedes sois dos, digamos, las dos cabezas de la organización, pero ¿cuántas personas tenéis que estar coordinando al resto? Las dos. Ella va detrás y yo voy delante. Y luego en medio, pues a lo mejor una que sea de más confianza es la que va... Pero vamos, las dos, son las que lo... Sí, pero algunas veces son también una manilla. Sí, nos ayudan algunas que van en medio, sí, nos ayudan. ¿Y es difícil concienciar a las participantes de que solo es una travesía y no una carrera? Algunas veces. Sí, sí. Algunas veces. Este año me han hecho caso. Tienes que ir parando a la gente y... Este año... No puedo quejarme mucho. Digamos que es una cuestión no solo de esta travesía, sino general a todas las travesías que se suelen hacer. En Andalucía tenemos una Copa Andaluza de Travesía de Resistencia y en eso insisten mucho los organizadores. Tener que controlar a mucha gente, porque a lo mejor al principio se ven con fuerza, luego pegan el repentino bajón o simplemente por el hecho de lo que comentabas tú, Paola, que es una travesía, no es una competición. Y lo que se trata de salir todas juntas y finalizar todas juntas, ¿no? Claro, este año ya con un poquito de experiencia, después de 3 años, y ya pues antes en las reuniones lo decimos, que es una travesía, que no es una carrera, que el que quiera venir a correr, que se vaya ella sola, y creo que se han dado cuenta. Porque lo básico de esto es la convivencia, ¿no? El echar un día entre todas, la convivencia entre todas y digamos que os une una afición común. Sí, hombre, la mayoría que viene a hacerlo está también acostumbrada a andar y, hombre, y en principio es eso, para echar un día a las mujeres y más que nada para eso, para juntarnos y andar, hacer rutitas. Crear grupo, ¿no? Claro, sobre todo también... Y animar a la gente también para que siga haciéndolo. Hay mujeres que no conocen tanta gente que haga rutas de montaña o... Entonces eso también para que vayan conociendo a mujeres de una en otra y vayan metiéndose en el mundillo. El grupo que habéis coordinado este año, estas 50, poco más de 50 mujeres, ¿cómo ha sido? ¿Gente de todas las condiciones y edades? Por supuesto. Desde una chavala de 16 años... hasta 65. Uh-huh. Y de todas las edades. Y aparte de las edades... Tienen un mérito todas. Condición física también distinta, ¿no? Pues claro. Porque ya estamos hablando de 66 años, nos comenta, ya es una edad a tener en cuenta, ¿no? Aunque muchas veces ellos son los que nos dan la vuelta, ¿no? A los más jóvenes. Yo me quedé sorprendida, incluso la llamé, ¿cómo está? Y ella, yo estoy bien. Ah, pues para adelante. Y se quiere animar para el año que viene, otra vez. No. Bueno, ¿y os esperabais el recibimiento a lo grande que tuvisteis en el Barra Plaza? ¡Sorpresa! ¡Qué va! No, todos los años siempre alguien nos hace una sorpresa y este año nos quedamos. Algunas lloraron, se emocionaron. ¡Qué guay! Yo me peluqué un poquito. A nuestros oyentes le diremos que vamos a tener una foto, vamos a publicar una foto en el blog con ese recibimiento que nos lo han pasado y se podrán hacer una idea más cercana de lo que estamos hablando. Bueno, en una travesía tan larga siempre hay un triste apartado de incidentes, de retirada. ¿Ha habido muchos este año o cómo se ha desarrollado la jornada? Pues no. Lo que pasa en Monteja, que cogimos un poquito de enfriamiento, pero nos tomamos un café, nos pusimos otra vez las pilas, porque nos cayó un agua fuerte, luego nos dio tiempo a secarnos. En general el día no estuvo tan mal como se esperaba, pero una vez ya organizado, dijimos, venga, para adelante, a lo que fuera... A lo que nos referimos también en el tema de, por ejemplo, torcedura, golpe. No, yo llevaba ese tipo de incidentes, mi bote de reflex y alguna me decía, me duele aquí, digo, esto se quita. Tirones. Echaba un poquito. Tirones nada más, que es lo que hubo y ya está. Un poquito de reflex y ya está. Somos muy duras las mujeres. Sí, que sí. ¿Y alguna retirada? No. Todas finalizaron. Ninguna, ¿no? Todas finalizaron. Bueno, dejando lo que es la edición de este año, ¿por qué se os ocurrió organizar una travesía exclusiva y solamente de mujeres? Pues eso surgió un día de una carrera de las nutrias, que dentro nada será. Y estuvimos comentando varias mujeres que nos juntamos allí tomándonos algo. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un día una travesía de mujeres? ¿Por qué no? Pero eso es que, digo, venga, yo lo voy a organizar. Y así empezó, fue una charla que algunas que hablaron conmigo no la han hecho todavía, que estoy esperándolas. Digamos que fue surgió así de forma informal. En esa primera edición, ¿cuántas participaste? Unas 12 personas. Y sí, y con el mismo recorrido, ¿no? Sí, con lo mismo. ¿Y cómo fue esa primera edición? Ah, muy bien. Eran que quiso apuntarse más gente, lo que pasa que no se enteraron. Y entre amigas simples surgieron unas 12 o 15 más, ¿no? 12 o 15 hace 3 años. Hace 3 años. O la segunda edición, ¿cómo fueron las cosas? 30 y algo. 38 eran. Se animó más gente, ¿por qué? Porque ya se enteraron, van corriendo la voz de un año a otro. Pues miren, yo lo hice, pues 20. ¿Y así? ¿No? Y como hay pocas cosas que hacen las mujeres en común, para andar, por ejemplo, van muy pocas. A no ser que vayan con un hombre, no van. También por la radio nos diste un poquito de... De boom. De 11 a 30 a 50, casi rozando 60. Y también tengo constancia de que algunas se ha quedado fuera por distintos motivos, ¿no? Sí. Esta respuesta lo que nos da a entender o lo que revela es que... Que este se deporte, nos está yendo de las manos. No, aparte de eso, ahora hablaremos de eso, que este deporte, lo que es el senderismo, atrae a las mujeres. Y bueno, el senderismo y las actividades de montaña. ¿Por qué aparte de estas se prodigan tan poco a las actividades en las que participen mujeres? Yo creo que también es como un poco de miedo, porque a lo mejor ahí con un hombre o algo se creen que ellas no van a poder. Que o, no pueden. Yo qué sé, o tampoco tienen con quién ir, que tampoco tú, una mujer no se va a ir sola por el campo ahí como para perderse, o no tienen con quién... juntarse o algo de... Bueno, conocimientos pueden tenerlo perfectamente igual que un hombre, ¿no? Del recorrido, claro, y de lo que claro, es claro, el... Claro, sí, por supuesto. Y de lo que es el campo. Lo que llama la atención quizá es lo que yo digo, que cuando se organizan actividades como esta, exclusiva a ella, sí tiene respuesta. Cuando son actividades generales, que las hay, son un número reducido, ¿no? Las mujeres quizá... La clave puede estar en lo que tú comentabas antes de que le falten grupos de referencia, ¿no? Sí. Para iniciarse en este deporte, y quizás eso hace que se retraigan un poco más. Y además algunas también me dicen, pues tenemos que organizar otra. Digo, yo suelo ir algunos sábados o los domingos y yo no puedo estar tirando con tanta gente. Yo le digo, sí, si quieres me llama y te viene, pero yo no sé si voy el sábado, si voy el domingo, no sé. Entonces ellas también se tendrían que juntar y conocer gente, porque va cantidad de gente y hay recorrido. Una digamos, una actitud mucho más activa, ¿no? Que la que puedan tener, el coger las riendas ellas, ¿no? Que si algunas quiero organizar otras, que yo les haría una mano, pero yo una al año y... Las dos vamos con... Bueno, ¿y qué tiene de especial y rodeada de solo de mujeres? No tiene nada especial, lo que pasa que... Como fue un... Empezamos y yo creo que a lo mejor para que no... Porque el hombre a lo mejor le pide más. Le exige más. Ay, le exige más. Yo porque yo voy con mi marido y venga. Y nosotros vamos a nuestro ritmo y... Que no estamos en contra del hombre, ¿eh? Sí, que ya. Luego bueno, empiezan a criticar. Es mejor. Y... Además, con las mujeres tenemos nuestra charla, una... de la cocina, de la otra, de su trabajo, es diferente. Sí, y quizás también aquellas que no, digamos, no están metidas mucho en este deporte, en el senderismo, como que tienen más confianza ir solo rodeada de mujeres, ¿no? Que es lo que usted decía, el miedo quizás de que las salidas con hombres sean muy exigentes para la condición física, ¿no? ¿Qué te exige más? Te exige más y a lo mejor tú no puedes darlo y ya te aburre y no vas más. ¿Esto es un fenómeno netamente ubriqueño o en otras localidades sí se ve quizás a las mujeres más activas, ¿no? En este apartado. Es que trabajamos mucho, hijo. Tenemos muchas cosas entre manos. El trabajo de Ubrique es también muy trabajoso y salimos muy tarde, mucha gente, y hay que tener voluntad también. De luego coger fin de semana, irte a andar. Porque vosotras, a lo largo del año, ¿cómo se las apañáis? ¿Cómo se movéis en estos ámbitos? A mí, yo todo el que me dice, pues el sábado vamos ahí, pues me apunto. Yo voy con diferentes grupos. Como conozco mucha gente, bueno, sí. Te conoce mucha gente. Y si el sábado no puedo, pues procuro ir el domingo. Siempre hay travesía, pero de distinta dureza, digamos, ¿no? Sí, no sí, siempre según. Exigentes es como esta de 40 kilómetros, ¿no? No, diferente. Hay tampoco más, que... más blandita y más durita. Es al paseo una mañana, para estar aquí a mediodía, no todo el día, sino para distraerte un poquito y ver los sitios que hay por aquí, por esta zona. Desde luego es uno se llega a sorprender, ¿no? Cuando recorre, digamos, nuestra comarca, nuestra serranía de Cádiz, sitios que no se espera encontrar, ¿no? Ustedes estáis descubriendo a la vez lo que es la sierra. Claro. Yo sí, yo mucho. Claro que sí. Cada vez que me llevan a algún sitio. Ahora yo para llevar a la gente todavía soy un poquito despista, me las puedo perder. De Ronda Ubrique ya la he hecho muchas veces, ya lo tengo controlado. Ya te lo tienes estudiado. Ya, vamos sola, la ya me estudiaré otra ruta, ¿eh? No preocuparse, mueren. Aparte de esta travesía, ¿tenéis en mente realizar a lo largo de la temporada algún tipo de actividad? Sí. ¿Más? Sí. Si puede el tiempo, si se puede. Sí. ¿Nos podéis... Lo dejamos ahí incógnito un poco. Sí, pero no nos podéis adelantar algo. No concretar, pero sí en líneas generales. Hacer otra travesía, pero en este caso no habría avituallamiento, no habría camiseta, sino decir a tal hora, en tal sitio, nos vamos. Más bien organiza un poco más fácil. Y sería en otra zona, ¿no? Otro recorrido. Sí. Y otra distancia, lógicamente, ¿no? Hombre, ya para cambiar. Para ir cambiando. Y además no con tantas mujeres, ya iríamos menos. Lo has comentado antes, ¿temes que el año que viene se te pueda aumentar o se os pueda aumentar el número seguro, de...? Seguro. Pues entonces voy a terminar sin voz, ¿eh? Porque que tienes que ir tirando también de la gente, que no puedes dejarla, si no te coge la noche de momento. Aunque la sensación de las participantes es muy positiva tras la prueba, ¿no? Sí, han venido un contento muy general, contenta, ¿no? Muy contentas todas. Todas muy contentas. E incluso hay gente que no son de Ubrique, que vienen expresamente a esta carrera, a esta travesía. Pues ya saben, para el año que viene al menos esta travesía su cuarta edición será también por el mes de octubre, el ¿no? Día ya 20 creo. De octubre será. Ya está puesto, es una semana antes una de semana antes la industria. Muy satisfecha, habréis tenido que acabar cuando todavía estáis haciendo balance de la tercera y ya tenéis fecha hasta de la cuarta, ¿no? Ya. Claro, para que este año no nos coja tampoco el toro, porque siempre los últimos días estamos un poco más liadas. Un consejo para aquellas mujeres que, bueno, que gusten de este deporte y que por una razón u otra no lo puedan practicar, ¿cómo se pueden iniciar y ir preparándose para esa cuarta ruta? O que vayan dando sus paseitos, que no lo dejen para el final, porque es una travesía, pero hay que andar también. Estamos de broma, de cachondeo, de la risa y todo, pero también hay que andar, porque son 40 kilómetros. Pero en general que le den a las piernecitas un poquito. Todos los días. Una no, si no, y... los fines de semana, que suban un poquito al monte, o que aquí hay mucha gente que se ponga en contacto con uno, con otro. La mayoría que anda por el monte generalmente sabe quién anda y quién no anda. Uh-huh. Que se acerquen a ellos, que lo vayan iniciando, ¿no? Ay. Y que no hagan esa nada más, que hagan más. Que no saben ni lo que se pierden. Algunas sí han hecho alguna ruta de, con los maridos, por lo que me comentaron, pero otras no lo sé. Uh-huh. Bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis decir algo más, añadir algo más, por ejemplo, a los colaboradores que habéis tenido, ¿no? Ah, sobre todo a los de la plaza. Pues colaboran, las reuniones siempre las hacemos en el bar de la plaza. Este año nos invito unas copitas. Bueno, unos cafelitos. Vayan a pensar otra cosa. Y luego, para el habituallamiento, porque hacemos dos paradas, aparte del desayuno, siempre intento de coger a algunas personas con una furgoneta de habituallamiento o por si hay alguna lesión, pues para que nos ayuden. Este año han venido tres muchachos, pero ellos no han andado con nosotros, que tengan... Solo en el habituallamiento. El habituallamiento. Nos han preparado la comida y yo les quiero agradecer mucho por colaborar. Y nada más. Nada más, esa es la colaboración que hemos tenido. A ver si el año que viene se anima más gente y nos dan algo. No, desde luego, si se anima más gente a participar, más colaboraciones vaya a necesitar. Porque ya... Por eso el tiempo, por eso con tiempo lo estamos diciendo, porque el año que viene queremos verlo sobre agosto, en septiembre. Agosto queremos abrir llamadas. Para que no nos cospille el toro, porque todos los años nos faltan camisetas o... Y tenía que estar sobre todo las últimas semanas con mucho trabajo, ¿no? Mucho añadido. Trabajo. Claro, buscando camisetas, buscando a la gente, luego viene la gente ya a última hora... Y ya se te va todo lo que hayas planeado. Este año hasta el autobús lo hemos tenido que buscar también, a claro. Última hora. Uh-huh. Pues en Carne y Paola lo vamos a dejar aquí, en principio a agradeceros que nos hayáis atendido. No sé, ¿quieres añadir algo, Paola? Así que enhorabuena a todas las mujeres que andaron y que nos vemos el año que viene. Y espero vernos antes. Dando un paseíto y si no, porque ellas ya más o menos me conocen, que me llamen. Mira, ¿por qué no vamos este sábado a tal sitio? Yo conozco a alguien que... Y yo encantada. Que Paola va a estar vigilando, ¿eh? A todas las que quieran para la próxima. Os tengo ficha, ¿eh? La próxima edición va a estar pendiente. Pues lo dicho, agradeceros que nos hayáis atendido, que hayáis estado aquí en los estudios de Radio Ubrique y daros sobre todo la enhorabuena por esta bonita iniciativa, ¿no? Que al fin y al cabo... lo que intenta es fomentar la práctica deportiva entre el grupo de las mujeres. Encarna y Paola, muchas gracias. Venga, gracias. De nada. Adiós. Y nosotros también nos vamos a despedir porque acabamos de llegar al límite de nuestro tiempo. Mañana volveremos en torno a las 6:15 aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Recuerden, mañana nos vamos a quedar con la última hora y los detalles de lo que va a ser la 18ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Lo dicho, a partir de las 6:15 aquí, en Tiempo de Deportes. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.